C4. El concilio. One manigas in the house. Ella quiere que le dé, que le dé. Que la agarre por el culo y la castigue. Hasta que mande su pie. Todos sudaditos en el cuarto vamos a beber. Tú estás loquita, mami, que te dé. Yo todo el cuento pa' ti. Te quiero complacer, quiero tocar tu pie. Todo como Adán y Eva en el Edén. Te quiero hacer sentir especial. Te quiero acariciar que jamás vamos a terminar. Y tú me vas a amar. Cuando esté dormida en mí vas a soñar. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la agarre por el pelo y la castigue. Hasta que mal su pie. Todo sudadito en el cuarto vamos a beber. Vamos a cambiar, mami, la temperatura. Quiero estar simplemente a tu altura. Mueve bien esa cintura, está dura, está dura, está dura, está dura. Es que por ti ya yo estoy enfermo, me pongo más rojo que el muñequito Elmo. Será tu olor o tu hermoso ojo, es que tu cuerpo, mami, me pone loco. Tú quieres que te dé y que te dé, que te agarre por el pelo y te castigue. Eso yo lo sé. Quiero tocar tu cuerpo, no voy a retroceder. Vamos a jugar, mami, un ratico, todo solito. En el cuartico, porque tú sabes que yo soy su muñequito. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la agarre por el pelo y la castigue. Hasta que mal su pie. Todo sudadito en el cuarto vamos a beber. Ella quiere que le. Ella quiere que le. Ella quiere que le. Ella, ella, ella. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la agarre por el pelo y la castigue. En el cuarto vamos a beber. Ey, con Concilio Rapper Company. Tú sabes que lo que bloqueo en movimiento de dancehall. Rompiendo el beat. Sound Machine Studio. En la mezcla los criminales. Ya, ja, ja. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la agarre por el pelo y la castigue. Hasta que mal su pie. En el cuarto vamos a beber. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la agarre por el pelo y la castigue. Hasta que mal su pie. Todo sudadito en el cuarto vamos a beber.